Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Cuadragésimo cuarta edición de Domingos Laicos. Una vez más, un saludo de todas las que lo hacemos posible. Javi El Peli al sonido, mi compañero de andanzas José Antonio y Gobal, por supuesto, con su viñeta. Por cierto, vamos a empezar con ella. Aquí vemos un razonamiento metido con embudo. Si el padre es un dios y la madre una virgen, el niño será la hostia. La verdad que partiendo de una familia tan disfuncional, no sabemos muy bien cómo se ha podido orquestar esta defensa a ultranza de la familia tradicional. Esta operación de marketing maravillosa en la que si no coincides con tu realidad no coincide con la del anuncio, pues realmente puede ser muy difícil sobrevivir a la Navidad. De eso vería este programa, a propósito de la Navidad, ya que en estas fechas es ineludible. Los programas de Domingos Laicos, como todos ustedes saben, los que nos escuchan, siempre tocan un tema monográfico sobre el que intentamos de profundizar. Así lo hemos hecho en los 49 que van hoy de programas y el de hoy lo queremos dedicar a un tema que viene bien con las fechas en las que estamos, que es la Navidad. Ese fenómeno en el que todos y todas participamos desde que empieza el mes de diciembre o incluso antes, cada vez antes, en una vorágine de compras, de regalos, en reuniones de familiares, reuniones con compañeros, comidas de trabajo entre compañeros y compañeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya la competición es por quién empieza antes con el alumbrado público, quién pone más bombillas y cuándo empezamos con los juegos infantiles en las calles y todo eso. En fin, todo un ambiente que además se caracteriza por el amor, la amabilidad, el compañerismo, etcétera, toda esa serie de cuestiones que se supone, pero ligado siempre, siempre al consumo. De todo eso vamos a hablar y, por supuesto, de los fenómenos y el origen de esta fiesta y por qué lo hacemos. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Bueno, y para hablar de ello, hoy contamos con dos cordobeses. Ambos son miembros tanto de Prometeo como de Córdoba Laica. Juan Rivera, profesor de historia recién jubilado, aunque nadie lo diría, como veréis en las imágenes, y Antonio Pintor, médico también jubilado. Ninguno de los dos se ha jubilado de estar informados y de reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Hoy compartirán con nosotros sus reflexiones sobre este fenómeno. Muchas gracias a los dos por venir. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, pues comenzamos este, espero que interesante, debate, charla, como lo queramos llamar, sobre el fenómeno de la Navidad. Y en primer lugar, pues vamos a la historia con Juan. ¿Cuál es el origen, digamos, de lo que serían estas fiestas de lo que es la Navidad? Bueno, pues pienso que venía un lo que sería un programa corto de radio de 60 minutos y no a meternos en un gran hermano ni a desarrollar una tesis doctoral, que es lo que haría falta para poder darle un sentido histórico a la pregunta que había hecho. Y no me gustaría convertir esto en una clase de historia aburrida, pero sí dejar claro unos elementos que, esenciales, que es que los padres de la Iglesia y los apologetas de la misma han sido siempre unos maestros en copiar, en mentir con aplomo y en borrar pruebas. Copiar mejor que los chinos, decía ellos, te venden el bolso falsificado como si fuera gama alta, mentir con aplomo, ahora pondré un ejemplo de Justino, y borrar las pruebas, pues evidentemente, cuando tú te apropias de la idea de alguien, es quedarte con esas ideas y luego decir que eran tuyas. La fiesta de la Navidad, que existe, evidentemente, yo la vincularía a dos fiestas distintas que por interés político, por interés social, se juntan. Por una parte estaría la Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta de la antigua Roma. Hay un testimonio escrito y documentado de que se conocen desde el 497 a.C. y son una fiesta de origen agrario donde el dios Saturno aparece como un benefactor a la hora del juego que tienen toda la cultura de la siembra que te permita luego, posteriormente, en la primavera, la vida. Y esas Saturnalias, pues, empleaban elementos que cualquier oyente puede encontrar que es difícil de buscar en la Navidad, como por ejemplo el que había muchas luces, que se encendían velas, que se intercambiaban regalos, que se ofrecían banquetes espectaculares donde se ponían hasta arriba, y que incluso en algunos elementos se habla de la subversión social, ese instante en el que se le permite al esclavo, pues, tener una pequeña liberación y disfrutar de lo que los amos están disfrutando todos los días, el equivalente, pues, cuando se invita a un pobre a la mesa. Y además, para hacerlas todavía más indistinguibles de nuestra Navidad, los saludaban con un grito, el Io Saturnalia, que viene a decir felices Saturnales, que no sé si alguna vez alguien habrá escuchado decir felices fiestas o felices Navidades. Bueno, pues este sería un elemento. Y el otro elemento, estas fiestas empezaron el 17 de diciembre, luego se fueron alargando porque tenían un gran arraigo popular, y evidentemente en una cosa que tiene arraigo popular, lo que hacen los que llegan al poder al cabo de los siglos es quedarse con ese arraigo popular, cambiándole y subvirtiendo. Y eso por una parte. Y por otra parte, el 25 de diciembre, que es el día simbólico de la Navidad, sería en el momento en el que en el mundo romano se celebraba el Dios Invicto. Es una festividad que fue, digamos, creciendo poco a poco. Se la establece oficialmente ya Aureliano en el siglo III. Diocleciano también, en su edicto de Carnatum, la mantiene. Y los cristianos, una vez que han tomado el poder, estoy hablando del 313 después de Cristo con Constantino y todo el elemento posterior, empiezan a plantearse la posibilidad de mantener esa fiesta como la fiesta del nacimiento de Cristo, un nacimiento que evidentemente era apócrifo porque no se sabe en qué fecha. Y ahí, pues, os podéis encontrar siempre que o bien el Papa Julio I o bien el Papa Liberio, año 353-54, en función de la fuente, pues son los que empiezan a hablar de asimilar el 25 de diciembre al nacimiento de Cristo. Luego después, si sale, pues veremos que eso tiene también mucho que ver con la idea de cómo celebraban el nacimiento los mitraicos. Fenomenal, Juan. Bueno, Antonio, vamos contigo. Estas fiestas promovidas como católicas están llenas de símbolos y son las más familiares del año. ¿Cómo sobrevivir a estas Navidades, a estas fiestas, cuando las familias no son como las del anuncio? Interesante pregunta. Es que, claro, el que cumple los requisitos, pues todo es maravilloso, pero claro, cuando las sillas están vacías o cuando, pues claro, ahí ya es un drama. Hombre, a mí, completar un poco lo no la historia tan bien ha expresado Juan, ¿no? Yo en la Navidad ha sido una fiesta que yo recuerde desde mi adolescencia. No puedo irme más atrás porque a lo mejor me traicionan los recuerdos, pero desde mi adolescencia a mí no me ha gustado. O sea, yo desde que tenía 15 o 16 años a una fiesta que no me gustaba. Quizás no me gustaba lo que significaba en sí, por la impostura que suponía, ¿no? Poner como historia, como ha comentado Juan, ¿no? Poner por como hecho histórico, en realidad lo que eran mitos, como cualquier otro mito, y además de dónde provenía. Pero además había el otro aspecto. Digo que luego vuelvo a lo tuyo, pero por no perder. Sí, tú tranquilo. Dale. El tema que ya habéis al principio apuntado José Antonio. O sea, como médico, es que eso ya más reciente, es que me resulta el disparate total y absoluto. O sea, es como si todos aquellos preceptos saludables que hemos intentado inculcar a la población durante todo el año, de pronto se diera permiso, o sea, igual que comentaba Juan, se le daba permiso a los esclavos para hacer un poquito de... Aquí a los consumidores empedernidos y, ¿no?, se nos da permiso para todo aquello que deberíamos haber contenido a lo largo, todos aquellos hábitos saludables, pues ahora se hace un paréntesis y no hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé si os acordáis, había una película de Jane Fonda que era Danzar Malditos. Una historia en la sí. cual, pues, en aquella época, ¿no?, pues que era una manera de casi poder comer, vía ese concurso, muy similar a muchos de los que hay ahora, ¿no? Pues algo parece ahora como consumir estúpidos, ¿no? Es lo que ahora me retrotrae. O sea, ahora tenemos alcohol, a todo aquí. Alimentación, los productos que hemos dicho, eso, ¿no? Ahora sí. Y una cosa que también es muy preocupante, porque lo he vivido como persona que se ha criado en un barrio obrero, uh-huh. es la ludopatía, el juego, el alcoholismo y el juego. Pero sobre todo el juego ha llevado al desastre a muchas familias. Pues ahora parece, lo digo yo, que por principio no juego a la lotería, lo difícil que es mantener el tipo. O sea, sí, porque la presión social es tan grande que casi que... ¿no?, que a veces tienes que ceder, pues no sé. Entonces, ahí hay una historia, en mi caso, para criticar o cuestionar esta historia. Además, y ahora, si nos vamos a la epidemia que tenemos con la COVID esta, pues bueno, yo el año pasado vimos los costes de vida humana que supuso las Navidades. Y este año vamos por el mismo camino. Hombre, no, parece que no a esa gran escala, pero vamos ascendiendo y no se toman medidas al respecto, porque la Navidad es sagrada y hay que juntarse, divertirse y contagiarse y acabar en el hospital, pase lo que pase. En cuanto a las peculiaridades familiares, uh-huh. ¿no?, de historia, yo alucino, vamos, de estas cosas que dice, ustedes fijan en el pensamiento católico, el símbolo importante es la Sagrada Familia, ¿no? Eso es el ejemplo a seguir. Cualquier familia, como tú me comentabas, Ana, que se desvía un poco de esa, ¿no?, institución, padre, madre, hijo, de lo más natural del mundo, es bastante cuestionada, ¿no? O sea, sabemos cómo se ha vivido cualquiera que se saliese de esa pauta establecida. Pero yo decía, ahora que están los belenes, ¿no?, y tal, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos al padre, a la madre, y al niño y algún animalillo por los alrededores. Vamos a analizar un poco de qué personaje está, porque es una imagen que no se piensa sobre ello, pero ahí nadie es lo que parece. O sea, si empezamos por el niño no sabemos si es niño, si es el padre del niño, si es persona o qué es, ¿no? Porque es... al mismo tiempo es el padre y el hijo, y, o sea, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a la madre, y ahora resulta que la madre es virgen, pero se ha quedado embarazada sin darse cuenta, porque el poderoso embarazador, ¿no?, la ha elegido, pero cuando ella la informan, ya es cuando ya está, ha sido elegida y tal, pero que la criatura parece que no se había enterado del asunto, ¿no? O sea, que una madre un poco atípica. Y si nos vamos al padre, el padre es que ni se ha enterado de la película, el padre putativo, vamos, al supuesto, que está, dice, pero qué padre, ¿y quién se puede creer esa historia? ¿Quién se puede creer esa historia? En aquella época que un señor se entera que su mujer se ha quedado embarazada y no sabe de quién, ni cómo, ni cuándo, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Quiero decir, que al menos los católicos debían de trasladar esto como un mito y con humildad, y desde luego no cuestionar cualquier otro tipo de familia porque la suya es la más rara que existe, la que ellos veneran es la familia más esperpéntica que uno se pueda imaginar, ¿no? No sé si por ahí vamos... Esto es para entrar. Muy bien, vamos dando pinceladas de cosas, vamos a otro tema. Bueno, relacionado, por supuesto. Hay el dentro de todos estos fenómenos que se producen en Navidad, los que hemos sido profesores, algunos hasta hace muy poco, hemos vivido también un fenómeno que se llama los villancicos, es decir, se tienen que hacer cantos supuestamente religiosos en vez de dar clases durante una serie de días y tal, y todo eso, y además en unos centros de un estado aconfesional, en unos centros educativos públicos, también los concertados, por supuesto, los concertados se dedican a ver belenes y a estar por ahí todo el tiempo, pero en este caso se hacen los villancicos, se ponen belenes y todo eso en los centros públicos. ¿Esto cómo es explicable a esta altura del siglo? Es que no es explicable, es que es inexplicable. De todas maneras, yo esta mañana, por poner un ejemplo, iba como umbral a comprar el pan y he pasado por delante de un colegio concertado, de esos que pagamos todos. No se nos olvide que los concertados los pagamos todos con nuestros impuestos, y había un coro de clase, cantando el "Pero mira cómo beben los peces en el río". Y evidentemente ahí no se les va a pedir nunca, por parte de los responsables del mantenimiento y del control de la enseñanza, a qué dedican su tiempo libre. Lo dejan hacer totalmente. La gran problema que parte es que España es un falso estado aconfesional, porque en la propia Constitución, cuando pusieron el articulito de Marra, al dejar una mención a lo de la Iglesia Católica, les metieron el coladero del siglo, cuando lo fácil hubiese sido el texto que aparecía en la Constitución de la Segunda República. El Estado no tiene religión oficial, y ahí ya sí nos identificamos todos. Evidentemente, tú sabes, José Antonio, y al igual que yo, que algunos compañeros nuestros de la pública, yo no estoy hablando ya de los concertados, que encima están ahí manteniendo sus puestos de trabajo y el grado de sumisión que muchos de ellos han tenido que hacer para alcanzar el puesto, pues lo mismo lo explicaría desde el punto de vista humano. Pues los profesores de la pública consideran que eso no es adoctrinamiento. Y yo en mi faceta de profesor he tenido que enfrentarme muchas veces porque hemos dicho, no, aquí ni belenes, porque que en su casa cada uno que ponga el belén si quiere ponerlo, ni estos elementos. Ellos eso no lo consideran adoctrinamiento. Y yo pues siempre les ponía el mismo ejemplo. El día que tú consideres lógico que ahora, el 14 de abril, hacemos un elemento de conmemoración histórica y hacemos una bandera de la República. El 1 de mayo pillamos y traemos bandera roja y cantamos la Internacional, y automáticamente decía, es que eso es comerle el coco con los niños, bueno, y lo otro que se trata. Pero no olvidemos que la ley, las leyes que han hecho, al privilegiar de la manera que han privilegiado a la concertada, pues han permitido esto. Y si encima nos encontramos con un gobierno que, como el andaluz de ahora y el andaluz de antes, que no se nos olvide que están vinculados, que cuando ha habido que hacer reducciones de ratio y pérdida de aulas, todo el peso de las reducciones la han cargado en la pública, mientras que han blindado la concertada, pues no nos podemos extrañar de nada. Sobre todo también teniendo en cuenta que hasta el Maraval, que fue el que se inventó la LONCE, luego reconocía, pues eso ya no servía para nada, de que se habían equivocado al darle el peso que le dieron a la concertada con el dinero de todos y todas, ¿eh? Que aquí no se están pagando nadie la enseñanza, sino se la estamos pagando nosotros. De esos polvos, pues los lodos que tenemos ahora, ¿no? Juan, pero es curioso además, o sea, el grado de permisividad, de penetración, o sea, la gente ante un villancico, o sea, que tiene contenido religioso explícito, o sea, a mí me ha pasado, o sea, mi hija mayor tiene 11 años, en un colegio supuestamente laico, por negarse a cantar un villancico de contenido religioso, la han sacado de clase. Una persona te planta un nacimiento y no entiende que eso tiene contenido religioso. Es que es impresionante, claro. a lo que hemos llegado, ¿no? Sí, porque es la impregnación, o sea, la impregnación total. De todas maneras, a veces dice, es sorprendente. En algunas crónicas de la conquista de América, lo que fue una escabechina, como sabemos, hay testimonio de los indios que se quedaban alucinados cómo llegaba la Navidad y se ponían tan buenos allí y con una cara tan humilde, los mismos que a los dos minutos se liaban a estocazos con ellos. Pero es que están normalizados. El problema es cuando una sociedad normaliza la ideología. Y, por cierto, la unificación en este país no se consigue, se consigue a través de la intolerancia. ¿Cómo es que España es un país católico o lo era? Sí, cuando ha hecho de en medio a los judíos con los reyes católicos, cuando expulsa a los moriscos con Felipe III, cuando la disidencia política republicana la manda al exilio, y evidentemente si es como tú, creas la uniformidad. Y por una parte la uniformidad y por otra parte está el afán de Borrego, ese que hacía el quitarle las cadenas a los mulas de Fernando VII y ellos llevar el carro. Entonces, eso es un poco para explicarnos sociológicamente qué tipo de país tenemos para un sector muy importante de la población. Uh-huh. Esto es una pregunta como un poco para los dos. ¿Qué opináis, por ejemplo, que en una situación ahora mismo de emergencia climática como tenemos, que se enciendan ese derroche de luces sin parangón, incluso con competencias, o los belenes en pleno siglo XXI para conmemorar el supuesto nacimiento de Dios? Juan, tú. Antonio, te cedo la palabra, Antonio, que soy muy cortés. Sí, la tengo un poquito. Hombre, pues es obvio lo que piensas, ¿no? Que es una barbaridad. O sea, y me refiero a lo de las luces y relacionado con lo que antes comentaba del consumo desorbitado y todo el disparate en el que estamos. Hace unos años, en el 2016, se publicó, ¿no?, que la alta contaminación que había en una ciudad china y la mortalidad que producía. Dice, hablaba de entre los países China, India, Indochina, la contaminación mata a 2 millones anuales de personas. O sea, una cosa disparatada. Eso, si no nos ceñimos a, como hemos comentado en otras ocasiones, que los dos retos más importantes que la humanidad tiene ahora mismo son procurar que su casa no se vaya al garete, es decir, cuidar el medio ambiente y la diversidad, y preocuparnos que las normas que nos regulen sean para que nos lleven a la armonía y la paz, que sería en principio los derechos humanos y la Carta de la Tierra. Si vemos que con este tipo de actividades, que lo que se figura es lo que predomina es la competencia, ¿no? Algo así como, a ver quién es el más estúpido, consume más y derrocha más en cosas absurdas. O sea, a ver quién pone más bombillas, a ver quién empieza antes. Pues, o sea, la Navidad empezó a marcarla el Corte Inglés hace ya tiempo. Y cada año empieza un mes antes, vamos, cualquier ya mismo no mantendrán de una vez para otra, ¿no? O sea, que esto es una cosa disparatada. Luego, quería yo, por seguir un poco con el otro aspecto de la otra cara de la Navidad, en este caso, uh-huh, lo de los belenes, ¿no? Es una cosa que me preocupa también, ¿no? Que es el tema de los belenes y, bueno, los belenes, la cabalgata y toda esta historia, en referencia a la ilusión de los niños. Parece que los niños, los Reyes Magos y tal, esto les hace mucha ilusión y si esto no se potencia y tal, parece que les vamos a crear un conflicto. Yo tengo mis dudas al respecto, ¿no?, de que esto le haga tanta ilusión, ¿no? Mis dudas, ¿no?, porque yo creo que los niños antes de los 3 años, porque lo he visto y tal, le provoca más miedo y tal, el ruido, los truenos, los de estos que otra cosa, y luego ya a partir de los 6 o 7 años tal, cualquier niño que no esté medio, no quiero insultarlo, pero que no esté muy muy condicionado por su familia, empieza a partir de 7 años a darse cuenta de esta historia, ¿no?, esto de los regalos y tal. Yo, hombre, este aspecto puedo contar mi experiencia personal. Uh-huh. Nosotros en aquellos, nosotros una familia numerosa, 8 años, cuando llegaban los Reyes, mi padre nos cogía a nosotros, nos llevaba a la tienda de enfrente y nos decía: niño, ¿tú qué quieres? Yo una bicicleta, yo una muñeca, yo no sé qué. Y íbamos tan contentos, y yo creo que no he tenido menos ilusión que otros que se levantaban por la mañana a ver qué le habían dejado. Yo lo tenía más claro que el agua, y además tenía quién era el que me hacía eso, no quién se, o sea, si asumimos que los niños son capaces de creerse de que tres tipos vestidos de manera extravagante en tres camellos son capaces de llevar regalos a los niños de todo el mundo, estamos dando pie a que se crean cualquier cosa cuando sean un poquito mayores. O sea, porque su capacidad de crítica no la tienen desarrollada y empiezan a asumir esa historia, ¿no? O sea, que es una cosa bastante peligrosa. Voy a una anécdota, como soy profesores, uh-huh, a lo mejor lo sabéis, ¿no? La anécdota, el chiste, ¿no? Del profesor que le preguntó al alumno los rayos católicos. Y sabéis, Fernando. Y el profesor así, ¿no? De todo así, socarrón, ¿no? Ese, bueno. Y entonces, ¿y los reyes católicos? Los reyes católicos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno. ¿Y los reyes magos? Y entonces el niño se acerca así y dice: ¿todavía no se ha enterado usted que son los padres? O algo así, sí, nos pasa. Bueno, yo quería insistir en lo de... Yo te quería hacer una matización, no, sino una aportación de lo que habéis dicho. A mí lo que me molesta muchísimo de lo de las luces y demás es el despilfarro. Porque estamos hablando de dinero público, primer elemento. Y el dinero público tiene que administrarse con criterio. Y sobre todo me llama la atención de que haya una competencia absoluta, como antes había en algunos ayuntamientos por algunas comunidades por crear aeropuertos que no servían para nada, o para hacer macroedificios que no servían para nada. Hay una competición a ver quién es capaz de poner el alumbrado más grande. Y luego sale casi siempre un alcalde medio tocado que dice: yo ya le he ganado a Nueva York, ya con eso está satisfecho. Y por cierto, suelen ser los mismos ayuntamientos, o muchos de ellos, que luego ponen montones de reparos para invertir un euro en gastos sociales para gente que en este momento y en todos los momentos del año lo estén pasando muy mal. Entonces, el primer elemento. Y el segundo elemento, los belenes. A mí particularmente, como me gusta tantísimo el arte, no me molesta ver un belén en un museo. Monte. Incluso yo veo lógico que los que tengan una creencia determinada pongan un belén en su casa si así se ven reflejados. Otra cosa distinta a lo que yo pueda pensar de los belenes. Pero que en un organismo oficial que debe de representar a todos los habitantes de una ciudad se ponga un belén en el vestíbulo, eso es una aberración. Es una aberración porque tú estás tomando parte por un sector de la ciudadanía que no es mayoritario. Que no es mayoritario. Y luego ya, por supuesto, coincido con Antonio, pues con todo lo que ha dicho sobre lo que significa la educación de los niños y sobre lo que significa pues el pillar y que se podría perfectamente plantear de otra manera. Pero el despilfarro público del dinero público y la pérdida de neutralidad del espacio público para mí es lo más importante. Hay una cosa que, por lo de las luces, que yo no... como nos está pasando con el tema del laicismo, es decir, cada vez hay más personas no creyentes y parece que cada vez, en concreto en España, la Iglesia Católica está más presente en todas partes y demás. Lo mismo me pasa con el tema del medio ambiente y de las luces. Según todo lo que yo leo, la sensibilización social con respecto a esto de nuestra casa que tenemos que preservar y el medio ambiente y todo eso es cada vez mayor. Hablaban de porcentajes muy, muy mayoritarios. ¿Cómo es posible que haya todavía alcalde y todo esto, que sigan poniendo más luces pensando que da más votos? Eso parece una paradoja. Es que, bueno, estos nuevos defensores de esta nueva libertad, lo que suelen esgrimir es que si no hay luces, no venden los comerciantes, que es una cosa, o sea, como si fuéramos niños que necesitamos un estímulo para comprar, pero es que te lo razonan así, o sea, como si estuviéramos en contra de los comerciantes. Otra cosa, os quería matizar, en el programa que hicimos con Chile, la conexión con Chile, Este hombre nos defendía un poco, él no era partidario de crear esta ilusión de los Reyes Magos, de Santa Claus o lo que sea, porque decía que era un poco como crear un precedente de mentir a los hijos, ¿no? Como que en realidad como que mira un poco la confianza en los progenitores, el hecho de que nosotros estemos alimentando algo para que luego se desinfle. No sé qué pensáis sobre este tema, porque a mí la verdad que me dejó bastante tocada. ¿Pensáis que puede minar a la confianza o...? Yo te digo, yo creo que en este tipo de situaciones una cosa que se pone en riesgo es la verdad. Y es, por principio no es bueno. O sea, yo no voy a decir que toda esta manipulación infantil pues acabe en un problema y tal. Pero lo que sí acaba es en una rutina. Que si las personas que tú tienes de referencia, como son tus padres, si tú descubres que luego sí, que sea una mentira piadosa, que veas con cariño, todo lo que tú quieras. Pero me están entonces diciendo que a veces es conveniente mentir, ¿no? Y eso es un mal principio. Yo no digo que haya que ser verídicos permanentemente, pero que desde la infancia, de la manera generalizada, toda la sociedad se compinche de alguna manera para que hacer ver una realidad falsa, eso no puede ser, entiendo que no es deseable, o por lo menos yo creo que no debería ser deseable. Porque toda esta historia es que tarde o temprano, o sea, tarde, más pronto que tarde, el niño descubre que tú le estás diciendo no mentí, o sea, tú le dices valores, ¿no? Al principio, pues, de ser honesto, honrado, no mentí, no robar, no matar, no, todo lo que tú quieras. Pero de pronto dices, bueno, lo de no mentir parece que a veces no sé si las otras cosas también tienen excepciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo vivo con preocupación. A mí no me parece que sea un buen hábito social hacer un montaje en el cual se escamotee una realidad, ¿vale? A base de una mentira, como antes también decía Juan. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con una canción que casualmente se titula Navidad, de Escape. A brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, y mueren niños. Feliz Navidad. Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cante, mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Huye, Dios mío, nadie con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Siempre en contra del capitalismo. Más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! Bueno, ya hemos hablado un poco de todo el tema regalos, de todo este tipo de cosas, Pero la verdad es que los regalos empezaron, aquí en España empezaron trayéndolos a nivel general los Reyes Magos. Que me gustaría que se hablara un poco de esos personajes también, que algo ya creo que se ha comentado, pero bueno, eso por un lado, pero es que también posteriormente los traen también y sin eliminar los Reyes Magos también hay otro personaje que es Papá Noel. Y en otros ámbitos, por ejemplo, aquí tenemos una vasca, parece que, ¿cómo se llama? El Olenchero. El Alenchero. Olenchero. Es decir, ¿de dónde vienen todos estos, vosotros, de dónde vienen todos estos personajes y cómo se monta esto? Bueno, sintetizando y a riesgo de, al cortar mucho, que se queden flecos, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista de los propios evangelios, los Reyes Magos no aparecen en ninguno de los evangelios llamados canónicos. En cambio, de Carrendilla a los niños le decían Melchor, Gaspar y Baltasar, que lo habéis citado, luego se añadía lo de culo roto, su hermano y el otro, que fuera lo que decíamos en los pueblos, la gente que proveníamos de familias más descreídas. Los Reyes Magos no aparecen como tales, aparecen en la referencia de unos magos, pero yo ahí sí haría una alusión a lo que era el dios Mitra. El dios Mitra es un dios que nace el 25 de diciembre, nace en una roca. También es verdad que los primeros cristianos, los testimonios no eran tanto el pesebre, sino como una cueva, por eso aparece en cueva. Nace en una cueva y nace como niño. Nace como un niño, como el niño Jesús que aparece en lo que son los nacimientos que hemos comentado anteriormente. Y aparece, eso sí, con un gorro frigio. Con un gorro frigio y armado con una antorcha, que significa la luz, y con un cuchillo, que sería el cuchillo para el toro, el Mitra Tauróstono, matador de toros, porque la sangre del toro jugaba ahí un papel esencial en el ritual mitraico. Pues bien, al dios Mitra se le aparecen y le van a adorar pastores, ¿vale? Van a adorarle pastores que le llevan las primicias, esos son los primeros que van a verlo, nos suena algo. Y automáticamente dentro del mundo cristiano se añade los magos de Oriente, magos orientales, porque curiosamente la religión mitraica y muchas de las religiones de los cultos mistéricos iniciáticos venían del Oriente. Ahí está el origen. Es tanto que me he traído aquí una cita de Justino. Justino es un filósofo cristiano, ¿vale? Del siglo II. Y decía Justino en su apología: sabedor el diablo de cómo iban a ser los ritos de la religión verdadera, instruyó en los misterios una parodia con el objetivo de desconcertar a los fieles. Es decir, como ellos sabían que estaban copiando de una forma tan descarada los ritos de otros, pues dijeron, no, es que esto es el diablo, como ya sabía lo que iba a venir Cristo, pues les dijo, vamos a parodia, vamos a hacer una comedia primera. Con anterioridad. Esto en el, como se llama ahora mismo en términos cinematográficos, una precuela. Esto es una precuela porque el diablo estaba engañando. Es decir, por eso decía antes lo de mentir con aplomo, porque hay que tener aplomo para mentir de esa manera. Tan es así que cuando el protestantismo hay un sector de protestantes que dicen no, pues si nosotros llevamos copiando desde que somos religión oficial, y reconocen ese protestante. Evidentemente esto lo van a negar. A lo que íbamos, los Reyes Magos, evidentemente es un añadido que engarza con esta primera fase, porque yo no, junto a los reyes, los que llevan los regalos son los pastores, esos estaban con el Mitra, y los magos eran de Oriente y el Mitra venía de Oriente. ¿Que queremos ver más cosas? Pues no sé, por ejemplo, coincidía unas fiestas frigias que de muerte y resurrección coincidían con la muerte y resurrección de Cristo. El mito de luego Osiris resucita a los tres días, y Atis, el de los dioses Cibeles, también resucita a los tres días. O sea que estos elementos estaban tan evidentes en el mundo antiguo cuando pervivía. Siguiente fase que los dije, borrar las pruebas. Porque casi todo lo que nosotros tenemos son interpolaciones de textos donde los antiguos apologetas cristianos rebatían los libros que en aquella época existían y que ahora no existen, con lo cual el conocimiento de fuentes que nosotros tenemos es muy pobre en ese aspecto. Lo de los regalos, está claro, era el reconocimiento en aquel momento de los pastores y de los magos a lo que sería la venida de un dios. De ahí vienen los magos. ¿Y los otros personajes, tenéis alguna idea del Papá Noel y demás? Ahí se van mezclando también ritos de nórdicos con elementos culturales, porque vamos a ver, el pagano también sabemos que en su acepción latina es campesino, y en el último sitio donde penetra el cristianismo es en el campo, y allí hay una serie de ritos vinculados a la naturaleza, y esos elementos pues existen. ¿Qué es lo que ocurre? Que son, yo ya no creo que ni que sea ni Noel ni los Reyes Magos. Aquí el que manda es el dios Pluto. Pluto es el de la riqueza. Pero parece que el dios Pluto era más benévolo, ¿no? Y porque ahora lo que sé es todo un hecho comercial. Y desde cambiarle el color tradicional al Papá Noel porque le interesase a una marca determinada, o hacer esto una fiesta del consumo, que por cierto es volver también al origen de las Saturnalias, ¿no? Y bueno, perdona, y no, a mí se mosquea mucho, pero como cuando algunos puristas se mosquean porque el Halloween se esté celebrando ahora en nuestro país y todo el mundo se celebra, bueno, no deja de ser un elemento mimético, como al revés hicieron ellos. Y siempre con el consumo de atrás. Pues con siempre, siempre. Sí, bueno, además el tema este del consumismo, un poco lo que decimos, que es que al final el espíritu este cristiano se lo cargan, porque un niño, por muy bueno que sea, el regalo que tenga va a depender de la economía de sus padres. Sí. Entonces, claro, al final tampoco son coherentes con lo que se supone que promueven, ni por asomo. Es toda una competencia tremenda. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿cómo se pueden vivir estas fiestas desde el laicismo? Y os pregunto esto porque me inquieta de verdad. O sea, al final la Iglesia ha hecho de maravilla usurpar todas las fiestas, las ha ido quedando, las ha monopolizado. En España es todo un santoral, o sea, de fiestas. Y la gente necesita divertirse y a la gente le gustan los ritos. Y ¿de qué forma se pueden vivir estas fiestas desde el laicismo? ¿Nos tenemos que reinventar? ¿Tenemos que dar importancia a esto? ¿O pensáis que...? Aquí Antonio a mí me da... ¿Empieza Antonio? Venga, empieza Antonio y luego le das tú, sí. Juan. Venga. Yo la respuesta breve es con mucha dificultad. es bastante difícil porque ya he expresado mi opinión sobre este tipo de actividades. Y yo puedo decir que no consigo liberarme del todo de esta historia, ¿no? Eso tenemos, vamos, sobre eso hay multitud de estudios científicos, ¿no? De cómo la presión de grupo te hace incluso cambiar de opinión y te hace ver lo que no existe. Entonces, en este sentido, yo de momento, a tu pregunta, Ana, y fíjate, ya voy camino de los 70 años, y empecé con los 15 a querer liberarme de esta apisonadora, y yo te puedo decir que casi todavía estoy en fase de defensa. O sea, yo todavía no tengo mi espacio tranquilo y libre de decir esto lo vivo yo a mi manera, ¿no? Frank Sinatra. Esto lo vivo, no, lo vivo, intento vivirlo a mi manera, pero con mucha dificultad. Con mucha dificultad. El paso ese que tú propones, yo no lo he conseguido. O sea, que no sé si Juan lo tendrá más fácil. No, yo pienso que si es en el aspecto de intentar acabar con, o sea, de que desaparecieran el tipo de fiestas, estamos derrotados. Lo tengo más claro que el agua. Pero sí tengo un matiz, que también están derrotados ellos, ¿eh? Porque una cosa es que haya una fiesta de carácter consumista, que es la que hay ahora mismo en la sociedad, y otra cosa es que yo me plantearía, ¿qué gente vive realmente esta fiesta desde un punto de vista religioso? Y como no quedan las cuatro monjas de un convento ahí y tres colgados más, no los vive nadie. No los vive nadie. Se tienen que inventar elementos de presencia ahí, si coincido con José, porque ya sabéis que ahora ya no sé si salgo en mi barrio a 5 procesiones diarias o a 6 procesiones diarias, ¿no? Porque se tienen que inventar la presencia en la calle, de estar todo el día con los símbolos en la calle, porque ellos no se engañan a sí mismos y saben que tienen sus templos vacíos. Y de la paradoja, teniendo cada vez menos creyentes, van teniendo el monopolio de la calle. Ahí sí que tendríamos nosotros que hacer por lo menos una labor de desacralizar, de decir, no, esto es una fiesta que viene de tal, pero que también viene explicando, pues esta fiesta ya la copiaste de otro sitio, cuando surja la conversación con alguien que tenga inquietudes, ¿no? Pero si esta fiesta, si vosotros mismos, vuestros apologistas del siglo III ya sabían que estabais copiándolo, si esto se inventó después de que estuvieseis en el poder, si, y ese elemento, pues introducir la duda. Yo con eso me conformo con introducir la duda. Pero yo pienso que nosotros no hemos ganado, pero que ellos tampoco han ganado desde el punto de vista religioso, ¿eh? Justamente me preguntaban el otro día, a raíz del manifiesto de ayer, del Día Internacional del Laicismo, en un programa de radio, de creo que era Onda Cero en Sevilla, y sobre el fenómeno y yo decía, bueno, los datos del CIS, ¿no?, de los practicantes, pero es que en todas las Navidades que duran, ya va para 2 meses casi, pero eso ya va llegando, que no sabemos cuánto, quizás la única celebración como tal así religiosa es la llamada Misa del Gallo, sí. Y en esa prácticamente no va nadie. No va. Es decir, que yo creo que ni ese 19% que se dice practicante asiste. Luego hay también aquí... Y además, bueno, San Almás, San Dolor de Cabeza, San Resaca, Santa Resaca, Santa Borrachera, eso sí. Pero vamos, evidentemente, si eso lo hacen santos, que no me extraña, que tienen capacidad para hacer santos a esos llamados. Entonces, vamos a ver, pregúntale a un chavalito, ¿tú qué quieres Nochevieja? ¿Qué estás pensando? Nochevieja lo que está pensando es en pillar y una juerga descomunal, ¿eh? Bueno, y además es que también lo que nos pasa, yo creo que en esta lucha lo tenemos un poco más difícil, porque claro, las vacaciones las tenemos condicionadas por la religión, o sea, te quiero decir, o sea, Navidad, Semana Santa, o sea, que en ese sentido es tremendo, o sea, se debería de, bueno, no sé tú, y como profesor... En el caso educativo es una barbaridad. Por eso, en Cantabria, por ejemplo, ya sabes que se está aplicando pues un modelo que tiene más que... Exacto. Entonces, claro, es que también lo tenemos un poco más difícil también con este tema, porque parece mentira que nos sigan condicionando la... Pero fíjate en lo que hemos pasado los días pasados, ¿no? Claro. O sea, ¿qué sentido educativo tiene un puente de X días? Porque lo lógico es celebrar el día 6 de la Constitución, que sería mejor celebrarla el día 9, como sabemos, el día que se proclamó la Constitución de la Segunda República. Pero bueno, el 6 de la Constitución, pero el día 8, por no quitar el día 8 en su momento, y luego después 2 semanas y te vas de vacaciones, que es irracional absoluto, irracionalidad absoluta a la hora del planteamiento. Y luego te pasa otra, 2, 3 o 4 meses, según cuando caiga la fiesta de la Semana Santa. Sí. Yo, un inciso. Sí. Yo creo que a la pregunta planteada, ¿no? Yo creo que un buen camino sería que las instituciones aplicasen el laicismo de manera rigurosa, ¿no? La laicidad del Estado, porque eso facilitaría lo que Juan acaba de comentar, porque el hecho de, claro, si tú separas la fiesta religiosa de las instituciones, pues la verdad es que es más fácil ver lo que estáis comentando, ¿no? Pero si van imbricadas, pues acaba uno de decir, pero ¿hay o no hay religiosidad de fondo? O sea que posiblemente el camino vaya por esas dos cosas que habéis apuntado: la laicidad pura y dura en las instituciones y las fiestas marcarlas por otro tipo de circunstancias, por la oportunidad de la fecha, por tal, y no por el santoral que como ahora, ¿no? Con esos dos pasos yo creo que habríamos pensado bastante, fíjate, qué cosa más simple, eso no hay contra nada ni contra nadie, ¿no? Entonces, por ir terminando, salvo que queráis vosotros luego añadir algo más, ¿de qué manera habría que reconvertir estas fiestas para que se parecieran algo a... que no tenga tanto ni al dios dinero, ni al dios tal, ni a los mitos religiosos? Yo me iría a las Saturnales porque por lo menos allí lo tenían claro, que iba de gachondeo, una mezcla de carnaval y de banquete desde el punto de vista social. Pero antes de eso sí me gustaría ver algunas veces un cambio que ha habido. Lo que voy a leer dice: dejad que uno adore a Dios y otro a Júpiter, que uno eleve al cielo sus manos suplicantes y otro las tiende al altar de la fe, que uno rece si crees que es así mientras cuenta las nubes y otro los techos artesonados, que uno ofrezca a Dios su propia alma y otro la vida de un chivo. Mirad, pues no vaya a ser que también resulte una nota de irreligiosidad privar de la libertad religiosa y prohibir la elección de la divinidad de forma que no se me permita adorar a quien quiero. Nadie quiere ser venerado por la fuerza, ni siquiera los hombres. Bien, esto que es un canto a la tolerancia lo hace un tal Tertuliano, que era un apologeta cristiano del siglo II. Y no se nos olvide, que por eso la he traído, que ellos siempre piden tolerancia y respeto cuando son minoría. Y cuando son mayoría, nos machacan. Nos machacan, históricamente machacan, porque arrasan. Entonces, estamos ante un elemento central. O se construye una sociedad laica, donde haya cabida para todos, porque aquí le faltaría, los romanos no concebían que no tuviese dioses, y faltaría el que o no creer en nada, pero cada uno en su casa sería una de las formas, pero para esto nos queda muchísimo recorrido, ¿no? Pero por ejemplo vosotros, perdonad, ¿eh? Sí. Yo es que creo que tenemos que la gente quiere divertirse, sí, y tiene esa necesidad. Que retomamos los solsticios, nos basamos más en el calendario de la ONU, de por ejemplo, hoy, festejar los derechos humanos, que igual también sería una forma de divulgarlos y darlos más a conocer, pero de una forma festiva, que así entraría, o sea, igual, os digo porque yo creo de verdad que esta reflexión la tenemos que hacer, porque si no, muchas veces resultamos demasiado sesudos, unos discursos que aburren, que enladrillan. Entonces, la gente lo que quiere es WhatsApp, pero de alguna forma que también les vaya calando. Entonces, a los oyentes también, ya sabéis que tenemos un mail, domingoslaicos@gmail.com, y también tenemos un móvil para notas de voz de WhatsApp o de Instagram, de Telegram, el 682-22-56-79, 682-22-56-79. Es que yo creo que necesitamos hacer esta reflexión, porque... ¿cómo nos reinventamos? Porque fiestas, diversión tiene que haber. Antonio quería decir algo, ¿no? Sí, sí. No, yo escuchando a Ana, es que lo está poniendo muy fácil, ¿no? O sea, hoy se debería de conmemorar, ¿no? La carta de declaración de los derechos, ¿no? Pero hoy una fiesta. Ayer, que no sé qué historia era o tal, era dependiente de entonces se trataría lo de antes, ¿no? Si el Estado y sus instituciones separa lo religioso de lo que debe ser su función y lo aplica, ¿no? Hoy sería un día de fiesta para que los niños en la escuela reflexionasen sobre la importancia de por qué hoy están de fiesta, que queremos tal. En cambio, fue ayer y no sé lo que habrán reflexionado sobre lo que ayer ocurrió o dejó de ocurrir. Vamos, bueno, creo que era la Inmaculada Concepción, sí, ¿no? Antes de ayer, sí. Estamos hablando del miércoles, ¿no? Sí. Hace cuatro días. No, el miércoles, sí, sí. Estoy descentrado. Pues nada más que eso. Y al final terminaría calando, al igual que cogiendo lo que hace por la Iglesia Católica cuando institucionalizó la confesión, eso fue la Edad Media. Pero parece que eso estaba desde el primer momento. Las comuniones de los niños de forma más reciente, es decir, un Estado apostando por unas fiestas con un sentido de respeto de derechos humanos, al principio chirriaría, pero terminaría calando porque las fiestas terminan calando, y te doy la razón. Una revolución de Sosaina no se puede hacer, porque entonces termina agotada a los dos minutos. Tú mismo hablabas antes de la fiesta de Halloween. Sí. Parece, ahora mismo, nadie cree que eso no sea una tradición de toda la vida. Claro. Y no lleva más de 20 años. Es decir, es una cosa... Tú tampoco comías pizza en tu infancia y ahora fíjate, ¿no? Una cosa. Fijaros, ahí están las contradicciones en las que nos movemos, ¿no? Imaginaros por un momento que Irlanda del Norte e Irlanda del Sur se uniese, y una familia que vive en Irlanda del Sur, ¿no?, católico, entiende, según el dogma, que la Virgen María está en el cielo, en cuerpo y alma, o sea, tal. Pero por circunstancias laborales se van a la Irlanda del Norte y allí en la escuela que se murió y se acabó. El mismo personaje, el mismo cristianismo, pero interpretaciones. Imaginaros el cacao mental que puede originar este tipo de contradicciones, ¿no? Y nada más. Bueno, pues si no hay nada más, entonces nos despedimos con unas felices fiestas, sea de la que sea. Nosotros entendemos que mantenemos las Saturnales o lo que sea, la que no nos quiten la fiesta, como decía Ana, aunque todo no puede ser fiesta en esta vida, y que consumamos dentro de unos límites y no cuando nos dicen que lo hagamos de manera como si no hubiera un mañana. Sí. Es decir, que vivamos como seres humanos responsables y personas normales. Sí, y que recordemos que hay que apagar la luz por el planeta, no solo porque esté carísima, pero que en una emergencia climática deberíamos de cambiar el chip. No, es un despropósito que sigamos en este despilfarro como si no hubiera un mañana. Seguimos anclados en la política del cowboy y no nos hemos enterado de que somos astronautas. Entonces, por favor, un saludo a los astronautas, que también son capaces de pasárselo muy bien. Más imaginación y menos consumo. Un abrazo enorme. Muy bien. Gracias. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.